cita para la vista gorda. Muy buenas tardes a los amigos de FM Sierras y de Una Gotita para la Vista Gorda. Hoy un día enmarcado en el cierre de campañas de diferentes partidos. Y bueno, acá en este pequeño sector de Tras la Sierra, San Pedro, intentando establecer una nueva comunicación con ustedes a través de este programa. En los controles, como siempre, es Pablo, en el micrófono Carlos. El saludo siempre amable y cariñoso para todos ustedes ahí junto a sus familias. Las vías de contacto para enviar algún mensajito a este programa son fmsierras@gmail.com, que sería el correo electrónico, en Facebook FM Sierras Come Chingones, y a través del teléfono, el número es 03544-560226. Y hoy, como siempre, abordamos diferentes temas, problemáticas, pero además les contamos un poco lo que hemos estado haciendo. Se hizo el mural haciendo referencia a Santiago Maldonado, con la participación de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, acá muy cerquita ahí a la parroquia de San Pedro, muy cerquita a la plaza también. Y bueno, después los invito ahí cuando pasen, miren lo que hicieron un grupo de gente que quisieron plasmar a través de ese mural la realidad política, institucional, la cuestión de los derechos humanos y fundamentalmente el pedido para que se reabra, para que no se cierre la causa de Santiago Maldonado. Y bueno, acá estamos. Ayer fue el día de la enseñanza agropecuaria y por eso hemos rescatado ciertos temas que están vinculados con esto, que están vinculados con lo que comemos, con nuestros alimentos y con otras situaciones que no tienen nada que ver con los alimentos, o que sí, que ya lo vamos a un poco, no sé si debatir, ¿no? Sería lindo debatirlas, pero bueno, comentarlas para que cada uno tengamos podamos reflexionar o refrescar, mejor dicho, conceptos o cuestiones o cosas que tienen que ver con esto. Y quería, a ver si lo encuentro acá en el celu, a mí me mandaron un mensajito de WhatsApp, porque parece ser que el día de la enseñanza agropecuaria es el día del ingeniero agrónomo y del veterinario, y alguien manda una foto con un campo, un tractor de fondo, una bota, y dice: feliz día a los ingenieros agrónomos. Y bueno, hay un texto, ¿no? Vieron que nos enviamos textos constantes con esto del WhatsApp, agarramos cualquier cosa que nos parece bonita y se le enviamos a los amigos, ¿no? Y dice: escogí la bota, ingeniero agrónomo, dice, escogí la bota porque mi vanidad está debajo del hambre de las personas. Escogí estar en el campo para garantizar el confort, escuchen bien, ¿no?, de los que moran en los grandes centros. Y escogí aumentar la productividad de la naturaleza y la extinción del hambre en el mundo. Y luego hay un punto, dice: escogí encima de todo la simplicidad, la sabiduría y la resignación del productor rural. Y un montón de consignas ahí que pueden parecernos agradables o nos pueden a algunos hacer pensar que el hombre de campo es todo eso, ¿no? Y bueno, evidentemente hay detrás de eso toda una mentira, una falsedad, una idea errónea, de lo que es el campo, una idea errónea de lo que son los productores agropecuarios, una idea errónea eso de creer de que nuestra agricultura o nuestro sistema agrícola va a salvar el hambre del mundo. Es como que lentamente y a través de estos flyers, no sé cómo cuernos se llaman, nos intentan lavar el cerebro y que adoptemos consignas que son verdaderamente un horror, ¿no? Entiendo que debe haber un montón de ingenieros agrónomos que valen la pena, pero hay otro universo muy grande de ingenieros agrónomos que han sido formados en las escuelas de que financian las multinacionales y bueno, y que solamente saben producir con el paquete de agrotóxicos y de semillas transgénicas. No sé si en este momento ya estamos comiendo papa transgénica, pero la idea era incorporar ya este año la papa transgénica porque parece ser que no se pudre tanto, que se aguanta no sé cuántas cosas más. No sé con qué genes la habrán construido, pero de pronto no solo están patentando la vida, sino nos están dando de comer porquerías que vaya a saber qué connotaciones a nivel orgánico, genético, iremos a tener en algún momento. Nada se sabe de esto, es como una especie de lotería donde estamos jugando a ponerle genes de una especie a otra para conjugar cuestiones que tienen que ver con las plagas, con la durabilidad, con el color, con un montón de aspectos que solamente hacen al gran negocio agrícola o agronegocio de un montón de personas, incluidas fuertemente la acción de los ingenieros agrónomos, que son los que recetan y de alguna manera conducen la vida en nuestro campo argentino, en nuestro campo transerrano también, y que muchos lo hacen sin ningún desparpajo y apelando a las fórmulas químicas que solo conducen a producir más dinero, y de ahí la gran confusión a la cual me refería, ¿no? De todas maneras, el saludo para la gente de campo, para la gente que vive en el campo, para el verdadero productor, no para el empresario del campo que solo busca su rentabilidad y apela al desmonte, apela a un montón de estructuras de la tecnología, como es el paquete químico y genético para producir, buscando cada vez tener menos gente en el campo, dándole menos trabajo a la gente y contaminando la mayor cantidad de hectáreas posible. Es una pena, es una realidad, y qué bueno que empecemos a separar un poco, ¿no? La idea de que los productores son todos uno. No es así. Tenemos que ampliar nuestro análisis y ver que hay familias de productores, hay familias con hijos que viven en el campo, buscando que el campo sea sustentable, buscando tratar de no contaminar, de no desmontar, y hay otros que, bueno, que lo usan como un negocio. Y ahí está la diferencia entre el productor agrícola y el empresario del campo. Por eso, no confundir y empezar a separar la paja del trigo. Y bueno, y hoy también, ahí con Pablo habíamos analizado algunas cuestiones que tienen que ver con, como les dije al principio, ¿no? Tienen que ver con esto de la alimentación, pero también tiene que ver con nuestras conductas sociales, conductas que a veces son como incomprensibles o nos llevan a actitudes violentas. Vieron que en la rural hubo una irrupción de grupos veganos, ¿no? y animalistas. Bueno, estos grupos son individuos, personas que han adoptado como norma consumir productos que no provengan de animales, y tampoco subproducto de esos animales que vivan en cautiverio o en o en formas de esclavitud. Podríamos, qué sé yo, para aquel que este tema no le es muy común, por ejemplo, no comen huevos porque saben que los criaderos de gallinas someten a estos animales a una estructura de crianza que es peor que la que le brindamos nosotros alguna vez o la especie humana a sus propios hermanos durante la esclavitud. O sea, están en una celda muy pequeñita donde ahí se los acribilla con medicamentos para que no se enfermen, antibióticos, y lo único que tienen que hacer es poner huevos que se deslizan por gravedad hacia una especie de canaleta donde todo el día el empleado del productor de huevos los obtiene. Esas gallinas madres en algún momento son descartadas por completo y aparecen acá en los pueblos como San Pedro, Villa Sarmiento, que las venden o las cambian por baterías viejas o hacen algún tipo de canje. La mayoría son gallinas que uno las ve en un estado de decrepitud, con sus picos quemados porque las despican, les cortan las uñas para que no crezcan. Digo, hay toda una actitud lacerante, miserable, que es la que se utiliza para producir. O sea, cuando usted va y compra un huevo blanco, un maple en la verdulería, en el supermercado, lo que está comprando es el producto del sufrimiento animal. Digo, para no para que usted deje de comer huevos ni para que deje de comer carne, pero digo, hay un razonamiento y una lógica en las personas que adoptan ciertas pautas, ciertas formas de conducta, y no solo eso, sino que también están en contra del desmonte, están en contra de un montón de cuestiones que hacen a nuestro medio ambiente, ¿no? Yo no soy vegano, toda mi vida he consumido carne animal, y pues probablemente usted también, ¿no? Y estoy seguro que alguna vez se ha preguntado, ¿no?, si nuestras conductas, estas conductas heredadas y que responden a una cultura, ¿no? ¿Quién no piensa en un asado, no piensa en un...? Ahora digo, por ahí hay una escala de grises, ¿no? No quiero ser demasiado consecuente con una situación donde para abordar una dieta tenemos que matar a los animales, obviamente, pero digo, ha habido toda una cuestión que con la tecnología se ha ido haciendo más cruenta. El hombre de campo criaba sus vacas, sus chivas, lo sigue haciendo a campo, donde el animal podía consumir una variada dieta de diferentes gramíneas o diferentes pastos u hojas, y en algún momento determinaba que cierto individuo iba a morir para poder satisfacer su demanda de alimentación o para venderla, para poder comprar otros insumos como hierba, azúcar, pagar la luz, qué sé yo, cambiar el auto, no sé, es una dimensión que no, como ejemplo, es un poco compleja, ¿no? Ahora, la tecnología ha ido como sacándole la punta al lápiz, ¿no? Resulta que ahora una vaca no vive más en el campo, una vaca vive en un confinamiento total, así como las gallinas que ponen huevos que pobrecitas terminan su vida en una camioneta que circula por los pueblos cambiándola por baterías viejas, para que la gente haga un puchero, qué sé yo, no sé, porque esas gallinas, además de destruidas, no tienen conductas propias de una gallina, sino que no se saben ni defender. Imagínense que no han adoptado ninguna de las conductas que normalmente los padres le inculcan, y disculpen el término, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con lo que le, con la información que le pasan los otros animales para que puedan sobrevivir. Bueno, lo más tonto que puede haber debe ser una gallina de ese. Las vacas lo mismo, las cabras igual, los chanchos igual. El hombre, en su afán de tecnificarse y de tener mayor productividad, lo que hace es condenar al cautiverio más atroz y al castigo más indigno a individuos que no son seres humanos, no piensan, pero sienten. Y ahí está el punto. Bueno, todo esto lo quise traer a la reflexión porque es una cuestión mía, ¿no es cierto?, que nunca termino de abordar, nunca entiendo si hago bien o hago mal. Lo que sí intento es no ser, quizás soy un cómplice necesario en ciertas cuestiones, ¿no? Cuando uno va y compra un pollo, va y compra un pedazo de carne en la carnicería, por lo menos los animales que uno tiene trata, por una cuestión de consideración humana hacia ese otro ser, del cual evidentemente estamos vinculados, así sea un humilde pollo, estamos vinculados genéticamente, lo hace por una cuestión humanitaria, ¿no? Pero ¿qué pasó, no? Entraron en la rural un grupo de jóvenes denunciando esto, ¿no? El sufrimiento animal y también el cambio climático. Cosas que yo creo que ni usted ni yo podemos estar en contra, al contrario, podemos realmente hacer un mea culpa cada uno con la mano en el pecho. Cuántas macanas nos mandamos diariamente que tiene que ver, como le decía recién, con el sufrimiento animal, cuando, aun cuando somos simplemente cómplices necesarios, o el cambio climático, cuando talamos, cuando hacemos esas famosas limpiezas en las casas donde sacamos las plantas autóctonas, los animalitos y todo lo que hay ahí para poder instalarnos, o cuando diseñamos una plaza, o cuando diseñamos una cancha de fútbol, qué sé yo. Bueno, ¿cuál fue la respuesta en la rural? Fue empujones y revencazos. Esto a cargo de algunos paisanos que son los que están ahí con el tema de los animales, que llevan los señores, los productores, llevan esta gente para que defiendan eso, este territorio que evidentemente no es suyo, sino es de las exhibiciones rurales de sus patrones, ¿no? De estos que les pagan el sueldo. Y esto ocurría mientras de las tribunas el público acompañó ese enfrentamiento repudiando a estos, pongámosle comillas, invasores, al grito de basura, y aplaudiendo a los jinetes que topaban a los jóvenes de sus caballos. Y uno se pone a pensar, ¿no? ¿Qué sociedad estamos construyendo? ¿Qué cuestión esta, ¿no? De que podamos usar la violencia hacia personas que nos están cuestionando algunas cosas, que debe ser la única forma de cuestionar. ¿Qué otra forma podemos cuestionar el maltrato animal o el cambio climático que no sea en estos lugares donde hacen pie todos los empresarios del campo, todos los dueños de la gran mayoría de las hectáreas de campo que se cultivan en la República Argentina, ya sea para agricultura o ganadería? Muchos temas que parecen no estar concatenados, unidos, y que sin embargo tienen que ver con cuestiones que nos pasan en esta Argentina tan convulsionada, en esta Argentina que es como que no termina de sorprendernos, ¿no? No termina de sorprendernos en cuanto a la falta de consideración, de empatía, la deshumanización, a todo lo que trae aparejado cierto partidismo político, en donde uno se enrola, mejor dicho, se asimila y es como si fuera un partido de Boca y River, ¿no? Si yo soy de Boca y alguien le mete una piña al árbitro, lo voy a seguir defendiendo a mi partido. Cuestiones muy serias son las que están sucediendo. Esto es un ejemplo nada más, ya que estos temas involucran también el futuro, no solo el presente, ¿no? Y bueno, y como dice una nota a la cual me he estado refiriendo, nunca forman parte de las campañas electorales, ni tampoco forman parte de la agenda de los medios, ya que pareciera como que están dedicados a otras formas de hipnosis masivo. Bueno, como les decía, esta vez esta aparición disruptiva de los activistas en uno de los emblemas del modelo del agronegocio nos deja un poco estupefactos, ¿no? Esa forma de plantear, no solo de plantear, sino de criticar ese hacinamiento a lo cual son sometidos los animales, ¿no? En el caso de las vacas se le llama con una palabra en inglés que no sé qué quiere decir, pero le llaman feedlot, ¿no? O sea, donde están todos amontonados, se los alimentas con grano, se le da muy poco pasto, estos animales bovinos, vacas, dejan de ser rumiantes al ser alimentados por granos que además, como les decía, son transgénicos, ¿no? Ustedes saben que la soja es el boom actual y bueno, Argentina no solo exporta para alimentar ganado chino y europeo, sino que también los animales que son alimentados acá también lo hacen y viven sobre sus propios desechos y son acribillados con toda clase de antibióticos, con medicamentos, con vacunas, con anabólicos. Todo esto para evitar las enfermedades que esas condiciones de hacinamiento, bueno, todo eso les acelera el crecimiento, hasta el gusto cambia. Probablemente a veces usted compre un pedazo de carne de vaca y le parezca que está comiendo cerdo. Bueno, todo esto podríamos agregarle el estrés, ¿no? que sufren estos individuos criados de este modo y cuyos efectos en sus cuerpos no se sabe a ciencia cierta si no repercuten de alguna manera en nuestro organismo. Sí se sabe que tiene efectos, ¿no? Efectos cancerígenos, por ejemplo, pero ¿qué otros tipos de efectos? Bueno, toda esta realidad es un poco no para que dejen de comer carne, sí para reflexionar, ¿no? Para reflexionar no solamente sobre la tecnificación que estamos logrando, que puede traernos unos dólares más a los bolsillos de algún señor por ahí, pero en realidad estamos caminando como el cangrejo, estamos caminando para atrás. Tengo algo más sobre esto, pero seguramente Pablo nos va a sorprender con algún tema musical, como para ir abonando esta humilde gotita para la vista gorda de este miércoles, en donde creería que mucha gente está viendo los cierres de campaña, pero si alguno por ahí está pegado a la radio, bienvenido sea, un abrazo desde acá, desde FM Sierras Come Chingones. El patay, para la fiesta del duende, viene el chascay, viene el chascay. entrego a que este tema pase de moda. No como cambalache, que bien actual. Bueno, Pablo ahí nos hizo un quiero retruco, un quiero vale cuatro, y nos tiró el machaca de la algarroba de Gabriela Mendoza. Graciela Mendoza, perdón. La tenía guardada esta carta matadora ahí, un poco hablando de todo esto, de los transgénicos, de los animales en cautiverio, de toda esta industrialización de la vida, ¿no? Y bueno, nos hace un poco bajar a la tierra, un cable a tierra, ¿no? Ahí con Graciela Mendoza y este machaca la algarroba. Quería un poco cerrar esto con una especie de ¿cómo podría decir? O sea, esto sería un poco lo que nos plantea la agricultura y la ganadería hoy, y buscar un contraste, ¿no? Porque si no quedamos como que tenemos que pegar un tiro en los pies o no sé, o cortarnos las venas con alguna galletita por ahí. La realidad que existe verdaderos efectos nocivos, ¿no? En el consumo de este tipo de productos agrícolas, ya que los animales son convertidos además en un producto, en una mercancía. Bueno, los efectos de esta combinación, tanto en la carne como quienes consumen esa carne, son todavía desconocidos, quizá porque no conviene profundizar sobre estos temas. Bueno, sabemos que merecerían ser investigados por la salud pública, por la Organización Mundial de la Salud, qué sé yo. Hay productos como las hamburguesas y salchichas que ya se sabe que son cancerígenas, y algunas carnes rojas, otras carnes rojas también en estas condiciones, y otras cuestiones que tienen que ver con no solamente con las consecuencias, sino con y que esto lo señalaron los activistas el otro día en la Sociedad Rural cuando largaron esos carteles ahí en la cabeza del presidente de la Nación, ¿qué es el cambio climático, ¿no? Basta de desmonte, basta de sojización de la agricultura. Se sabe que la industria ganadera genera más emisiones de gases con efecto invernadero que todo el transporte mundial. Algo realmente muy complejo, muy interesante a su vez, ¿no? Sin embargo, la tendencia global es a incrementar el consumo de carne en alrededor de un 70% en los próximos 30 años, lo cual rompería los límites de calentamiento global aceptables, aún en el caso de que se dejaran de utilizar definitivamente los combustibles fósiles. Fíjense ustedes, ¿no? Aparte, sabemos que es una necesidad y que también forma parte de... o debería formar parte de la agenda del presente y del futuro. Y bueno, un problema es el consumo, ¿no? El problema de la industria masiva de la carne revela la importancia de encarar una transición a estilos de consumo que al menos reduzcan la incidencia de la carne y los derivados animales en la dieta humana. Pero acá quería llegar, ¿no? La posición vegana descubre evidentemente este problema, aunque no siempre queda clara la diferencia entre la producción masiva de estas formas de producción, como son los feedlot, y lo que realizan los productores agroecológicos, los productores campesinos, las comunidades originarias, que también utilizan a animales en su dieta. La posición filosófica frente a la muerte de otras especies resulta diferente en términos prácticos si se habla de una corporación, perdón, o si hablamos de métodos de cría, como los que yo les expuse al principio, que es la que utilizan los campesinos, ¿no? Por ejemplo, la Unión de Trabajadores de la Tierra, o el MOCAS, el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, o los campesinos de acá detrás de la sierra, la Unión Campesina detrás de la sierra. Allí hay saberes y prácticas que evidentemente no chocan con el medio ambiente y que funcionan como inicios para recuperar un tipo de producción agropecuaria más sana. Es difícil prever que... es difícil y dudoso que vayamos a cambiar nuestras conductas. Alguna vez alguien me dijo que gran parte de las conductas humanas solamente se cambian cuando el agua nos llega al cuello o a la boca, que cambiamos nuestros paradigmas o nuestras conductas en medios de las crisis. Por ahí simplemente castigar a personas que están movilizadas por en favor del medio ambiente y de vivir en forma sana sin utilizar ningún mecanismo o técnica que implique el sufrimiento animal, es una razón fundada e interesante como para analizarla. Lo otro es la barbarie, ¿no? Eso que se hizo en la sociedad rural es exhibir desde lo más bárbaro que puede haber ante una persona que está exponiendo una discusión o está poniendo en tela de juicio una forma de producción, someterla a lonjazos y a patadas y topetazos con los caballos. Realmente no habla ni bien de la sociedad rural argentina, habla mucho menos de los productores agropecuarios, que en realidad tendrían que pedir disculpas profundamente por esa actitud inhumana que llevaron adelante en la sociedad rural argentina. ¿Podemos escuchar otro tema musical, Pablo? A ver qué vamos a machacar ahora, algarroba, o a ver de qué se trata, me interesa. El hombre nace y muere a veces sin vivir. Camina desde el niño al viejo sin gozar. Eso que él mismo le llama felicidad. Y si la tiene aquí, la va a buscar allá. Tropieza tantas veces en una misma piedra. Fruta es que llega, pasa sin madurar. Si tiene tira o quiere tener mucho más, es un misterio y es de la vida al azar. Tiene alma de guitarra encordada de estrellas, y es una falta en vida su corazón. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Pero mientras el hombre se asombre, llore y ría, será la fantasía que Dios creó. Thank you. es luz y sombra, tierra arada o arenal. La pucha con el hombre, querer ser tantas cosas, y nunca es más que cuando tan solo es él. Es un camino que anda solo bajo el sol, sendero trajinado por sueños de amor. Es un viejo legüero, garroteado de chango, con son de vino triste y de carnaval. Solo se diferencia del reino animal, porque es el hombre el único capaz de odiar. Bueno, un tema que lo canta Dafne Usorach, pero es de Carlos Carvajal y se llama La pucha con el hombre, ¿no? La pucha con el hombre. Y un poco para ir culminando el programa de hoy, estamos demasiado serios, pero son todos temas que por ahí nos dejan realmente muy serio, ¿no? Porque nos dejan con más preguntas que respuestas. Pero usted no se preguntó alguna vez por qué estas cuestiones de la contaminación ambiental, el uso de plaguicidas indiscriminadamente no están en las agendas de los candidatos, ¿no? Esta es otra pregunta sin respuesta, ¿no? ¿Por qué estas cuestiones es como que no son abordadas? Ahora porque tenemos un planteo de una crisis muy profunda, y antes estaríamos mejor que ahora quizá, por lo menos desde mi punto de vista, pero que tampoco nunca fueron abordadas. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién no nos defiende? O sea, uno pretende que un funcionario público estas cuestiones las aborde en algún momento, haya una ley, se ponga un límite a los poderes a los poderes económicos, para que dejen de lucrar con la vida, para que la vida o el cáncer no sea la moneda de cambio. Y bueno, ahí estábamos con un tema que lo hemos encontrado en internet, que habla que lo expone la vaca, ¿no? Que es normalmente donde obtenemos material para compartir con ustedes. Dice que hay un grupo de abogados argentinos que demandó a las mayores corporaciones transgénicas junto al Estado Nacional y tres provincias en una acción de clase que involucra a toda la población argentina por daños ambientales. Esto es desde mayo y, bueno, el expediente aguarda la resolución del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Hago un silencio, obviamente. Y después de 2 años de trámite judicial, los expertos que en marzo ampliaron las demandas de la medida cautelar esperan la resolución, esperan que la resolución se conozca durante el mes de agosto. ¿Y cómo impactan las tres condenas a Bayer, Monsanto, que probaron que la herbicida Roundup, el famoso glifosato, provocó el cáncer a productores y que motivó las acciones de la corporación, que las acciones de la corporación se derrumbaran en un 12% en las bolsas del mundo? Monsanto, Bayer, Syngenta, Dow, DuPont, Nidera, Bioceres y otras 7 corporaciones productoras de semillas transgénicas y fabricantes de agrotóxicos fueron denunciadas en una inédita demanda colectiva en el año 2012 por daños ambientales y morales. Entre otros, de los organismos genéticamente modificados o transgénicos, en una causa donde también se encuentran denunciados el Estado Nacional de las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Santiago del Estero, y después de 2 años y de que el equipo de abogados ampliara las demandas de la medida cautelar en marzo último, la expectativa es que la Corte Suprema falle después de la feria judicial a comienzos de agosto, ya que el expediente pasó por todos los jueces y desde mayo se encuentra en manos de su presidente. Vuelvo a mencionar este señor que fue que es presidente de la Corte Suprema y es uno de los abogados que a través de un decreto que después confirmaron que después de algún tiempo confirmaron nuestros legisladores, hoy es el presidente de la Corte. Bueno, uno queda impactado, quizás o a la espera de qué va a decir este señor, que tendrá que dar su punto de vista. No sé si estos señores están capacitados para resolver estas cuestiones, ya que están impregnados de intereses, atravesados por intereses políticos y económicos. Pero bueno, la idea era sorprenderlos a ustedes, como a mí me sorprende también, de que haya un principio de evaluación, un principio de precaución, para que empecemos a tener en cuenta que nos estamos que nos están matando, que esto es un genocidio muy lento, que el cáncer va avanzando, que estas personas que manejan estas corporaciones, que son las que nos de alguna manera nos brindan todos los días nuestra comida, en realidad nunca les importó ni les va a importar qué pase con nuestra vida. Ojalá que estas demandas lleguen a buen fin. Vamos a estar atentos y se los vamos a hacer conocer a través de este programa o seguramente los otros programas de FM Sierra. No deja de ser interesante de que haya un grupo de abogados que hayan intercedido o hayan elevado hacia la Corte Suprema esta medida cautelar para que se suspendan fundamentalmente las fumigaciones en todo el país, situación que ya fue rechazada por una jueza, pero de acuerdo a la nota, en el 2016 un fiscal federal apeló y ratificó el pedido de la demanda, y que dice suspensión total de las fumigaciones, y aclara que si no se hiciera lugar a la cautelar, se solicita que se suspendan provisoriamente todas las fumigaciones aéreas mientras se resuelve el juicio, y que las fumigaciones terrestres de todo producto con glifosato se realicen a más de 5.000 metros de las zonas urbanas, municipios, asentamientos, poblaciones, escuelas rurales, huertas, centros apícolas, ríos, arroyos, lagunas, cursos y espejos de agua, así como de pozos de extracción de agua para consumo humano. Les doy otro dato para que sepan que los demandados son el Estado Nacional, Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, como les decía recién, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Entre Ríos, y el COFEMA. El COFEMA es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Todas las empresas biotecnológicas son también demandadas, semilleras, compañías químicas, productoras y comercializadoras de organismos modificados genéticamente. Y bueno, y abarca 11 corporaciones que están en nuestro país, que es Monsanto, Argentina, Dow AgroScience, Nidera, Sibageigi, Novart AgroSem, Agrevo, Syngenta Set, Syngenta Agro, Pioneer Argentina y Bayer. Y también todos los que sean considerados responsables por acción u omisión conforme resulte prueba por producir. Uno de los abogados dijo que cuando ellos iniciaron la demanda, el objeto era un resarcimiento económico contra todas esas empresas, y respecto al Estado Nacional, la reglamentación del uso del suelo, el etiquetado, una ley de presupuestos mínimos, eso consiguió una medida cautelar que en principio tenía dos partes. Una es el etiquetado, por un lado, y la suspensión de fumigaciones por otro, porque todas las semillas llevan el paquete químico atado al uso. Para aquellos que por ahí no están muy en el tema o esto les resulta llamativo, el etiquetado sería poder comprar un producto que esté libre de agrotóxicos o que esté libre de organismos genéticamente modificados. Cuando compramos queso, cuando tomamos leche, cuando compramos galletitas, cuando consumimos verdura, todo parece que fuera igual, pero hay algunas que tienen en sí mismos son organismos modificados genéticamente a través de un laboratorio, a través de una ingeniería muy exquisita y muy perfeccionista, pero que no sabemos verdaderamente qué consecuencias nos va a traer su consumo. El hecho de estar etiquetado implica que nosotros tengamos la libertad de adquirirlo. Cuando usted va al supermercado y compra un pedazo de queso, no tiene idea de lo que está comprando, salvo la marca, las proteínas, la materia seca, qué sé yo. Pero no sabe, ningún producto que yo sepa en la República Argentina está etiquetado para que nosotros sepamos que es un organismo modificado genéticamente, o también que está libre de, que ha sido elaborado en un lugar libre de agrotóxicos. Nos podrán mentir, pero esa persona que dice que algo que no es va a poder ser castigada legalmente, y todo lo que la ley considere necesario. Cuando no es así, cuando no existe una ley que diga cuándo un alimento es genéticamente modificado, mejor dicho, algo que implique que cuando compremos esté etiquetado, es fácil entenderlo, que esté etiquetado y entenderlo, que esté etiquetado y que nos diga que eso podemos tener la libertad de consumirlo o no. Espero no haberle hecho demasiado complejo. Les dejo un gran saludo a todos. Esperemos que este domingo vamos todos a votar. Creo que nunca en lo personal he tenido tanta expectativa. Esperemos que todo ocurra como corresponde a un país soberano, maduro, y después la otra semana hablaremos seguramente de este evento masivo que va a ocurrir el próximo domingo, en donde fuerzas políticas van a someterse, ¿no?, a esta encuesta obligatoria para saber cuál es la opinión de los argentinos sobre el futuro, ¿no? Seguramente para elegir el futuro evaluaremos el presente y el pasado. Un abrazo, esto fue una gotita para la vista gorda de este miércoles aquí en Tras la Sierra. Chao, muchas gracias. Para la vista gorda.